necesitamos muchas manos, pero un solo corazón para poder intentar el exorcismo. Abrid vuestras mentes, llenalas con su poder rock, en esa que los fantasmas cotidianos. Se hace para ti, ayúdanos a construir. Hoy el Rock and Río se hace para ti. A los hijos del Rock and Roll, bienvenidos. Hey. Bienvenidos. Qué larga ha sido la marcha, compañeros de fatigas, desde los tiempos de 20 años de camino para al fin poder gritar a los hijos de rock and roll. Bienvenidos, hey. Bienvenidos. Gracias por estar aquí, vuestro impulso nos hará seres.